Radio Nederland Wereldomroep presenta Un Mundo Mejor. El programa sobre desarrollo sostenible, con un mundo mejor como común denominador. Una nueva mirada con el énfasis en la relación del ser humano con la Tierra, nuestro hogar común. Con Patricia Karpovich y Cor Duzbeek. ¿Qué tal? Hace ya algunas semanas tuvimos la hermosa oportunidad de recorrer la región panameña de Azuero. En esta región se produce la mayor parte del principal alimento de los panameños, el arroz. Los habitantes del Istmo son los quintos consumidores de arroz per cápita del mundo. Recorriendo el corregimiento de Las Guavas en la provincia Los Santos, conversamos con varios habitantes del lugar. En primer lugar, con Manuel Saldaña. Señor Saldaña, ¿usted se dedica principalmente a arroz? Bueno, sí, yo desde muy pequeño comencé la agricultura con mi papá, como se dijo, herencia de los abuelos, que fue donde nos llegó al estado que tenemos, trabajando agricultura, como decimos, tirando machete. Yo siempre tuve una oportunidad de ir a una escuela primaria, aprendí poco, pero lo poquito que aprendí siempre lo quería implementar y me dedico a la agricultura más que todo. También estoy haciendo pequeños negocios, o sea, tratando a ver si salimos del área pobreza, como se dice, porque por acá se abarca más la pobreza sobre nuestros campos, ya que nosotros necesitamos más el apoyo, yo digo que de los gobiernos de turno, sobre en la agricultura, porque prácticamente si nosotros trabajamos, como ustedes ven, el tiempo no nos acompaña, es una. Otra, no tenemos el mercado suficiente para lo que producimos, venderlo. Entonces tenemos que trabajar solamente como para el sustento diario, o sea, para mantener a nuestros hijos, tratar de a ver si con eso podemos estudiar a los chiquillos para que mañana sean unas personas un poco preparada, porque no digo preparada de todo, porque no tenemos la capacidad, o sea, no nos da el empuje que nosotros necesitamos para preparar a los niños hasta donde debemos de prepararlos. Usted dijo que tenía varios problemas, uno de ellos era el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, yo siempre he dicho, yo no estudié, no me llegué hasta la escuela primaria, pero tengo muchos conocimientos sobre la gente que ha pasado los estudios, ¿no? Yo digo el tiempo, porque es el que nos está azotando una fuerte sequía a causa de un fenómeno llamado el Niño, que siempre se habla de que una corriente del Niño que nos está atacando lo que es áreas de Los Santos, Herrera, Veragua y partes de Coclé. Entonces, Las Guavas es uno de los puntos principales en esta problemática. Yo en la escuela primaria siempre los maestros nos decían que teníamos que hacer forestaciones, que aforestar. Casualmente tenemos unas represas que hicieron en el año 72. También se hizo el programa ese de forestación. Pero yo pienso que ya, no sé si es que todo va cambiando, pienso que la educación debe ser un poquito más fuerte, porque cuando en ese entonces que había más monte, había más árboles, se nos obligaba a la escuela primaria conjuntamente con los maestros. Y ya hoy que tenemos menos árboles, yo no veo esa disciplina de los maestros, coger los alumnos y enseñarlos a sembrar árboles. Si después ustedes verán, yo tengo un pequeño negocio y el año pasado me di la tarea de sembrar unos palitos conjuntamente con el ANAN para ver si tratamos de hacer un poco de árbol, digo yo, para que así el clima sea un poco más fresco y a causa de eso nos llegue por lo menos la lluvia, que es la que más necesitamos en estos áreas. ¿Y hay mucho menos árboles ahora que lo que había, digamos, cuando usted era joven o lo que oyó hablar de su padre o de su abuelo? Bueno, mire, yo hace aproximadamente como unos 30 años yo conocí lo que era el sector este del barrio de Santa Clara, Las Guavas, a un 70% forestado. Hoy tenemos, si acaso, no digo ni un 5% deforestado, y eso para mí es lamentable. Yo no como campesino, sino como preocupado de la causa, he batallado y he estado con las autoridades competentes haciendo ese empuje, pero me toca a mí solito agarrar la bandera y una sola golondrina no hace un verano. Así es. ¿Y la tierra, ahora que quizás se usa más intensamente, produce menos que antes? Bueno, de producir, yo pienso que la producción ahora quizás sea igual, pero el costo es súper grande al tiempo de antes. O sea, que el campesino ahora mismo está pasando una difícil tarea para producir el sustento diario. En años de 30 años atrás que yo comencé la agricultura junto con mi papá, se producía más fácil, las cosas eran más baratas, como decimos, más práctico, porque como se tumbaba, se hacía era quemas y cuestiones así, se gastaba menos en producir un arrozal, en producir un maíz, todo eso se gastaba menos. Ahora tenemos que hacer más gasto y yo creo que la producción ahora es más baja que antes. ¿Y lo más gasto es porque tienen que comprar abonos, fertilizantes? Correcto, los fertilizantes, lo que se llama, todo lo que se llame conjunto para hacer producir la planta es carísimo, súper carísimo. O sea, los costos han subido en 10 años hacia acá, eso se ha ido elevando. Aquí tengo a un compadre mío que se dedica a hacer tomate y prácticamente el tomate, el año pasado el quintal de abono estaba a 45 a 46 dólares el quintal. Eso era una cosa desbaratadora porque que se ponía a producir, yo vi a los muchachos, conversaba con los que se dedican a eso y estaban por lo menos teniendo pérdidas, porque en verdad se veía volumen de la producción, pero al bolsillo de ellos no les llegó nada. ¿Y qué espera usted para el futuro? ¿Qué se debería pasar para que esta zona pueda volver a, llamémoslo, florecer en la producción, ¿no? Bueno, yo siempre diría que yo estoy metido en una fundación que se llama Chimaxu, fundación se llama de Niños Nuevos, o sea, Pino Nuevo, nosotros decimos árboles. Yo, gracias a un fundador extranjero, Jorge Marci Fuji, me metió en esa línea, ¿no? Pero prácticamente nosotros hicimos aquí dentro del corregimiento varios exotes a buscar a la gente como para que nos apoyaran directamente. Pero toda la gente la ven como que piensan que es un negocio, que fulano está haciendo negocio, que fulano no sé qué. Y desmayamos. Yo no desmayé, sino que los que me siguieron a mí desmayaron en eso de forestar. Y casualmente esas causas hoy en día las estamos viendo. Que si nosotros hubiéramos comenzado a forestar en ese entonces, hubiéramos tenido por lo menos como en la entrada de Chitré, que se hizo una forestación con palos nin, que prácticamente era muy frondoso. Yo creo que todavía tenemos uno a la orilla de la carretera, ya que hicieron el de Sánchez, tumbaron una parte, pero que se ven que son tan lindos. Yo pienso que si nosotros hubiéramos puesto en eso, estas áreas aquí hubiéramos tenido por lo menos mucha forestación, pero lamentablemente faltó el apoyo más de las autoridades y de la gente hacer conciencia. ¿Y la falta de árboles también provoca que haya deslizamiento de tierras? Es que ese es un 100%, mire, yo siempre, como le acabé de decir antes, nada más tuve hasta sexto grado de escuela primaria aquí en Las Guavas, muy orgullosamente, pero yo siempre tengo un estudio de suelo, porque todo el que va al campo, que trabaja, sí conoce la tierra, sí trabaja, no somos ingenieros agrónomos, pero conocemos lo que es la tierra. Entonces sabemos que si nosotros derribamos, tumbamos los árboles, pelamos la tierra, va a haber, como se llama, la erosión. O sea, la tierra, el agua se va a la tierra y con el tiempo va a llegar a una meta de que no va a haber fertilización en la tierra y ni siquiera los fertilizantes que tengamos afuera la van a hacer producir. Eso es muy cierto. A nivel mundial, no nada más no en Panamá, sino a nivel del mundo, tenemos que hacer conciencia, prácticamente nosotros. Tenemos que dejar de hacer las quemas. Yo siempre le digo a la esposa mía que no quiero ni siquiera que recoja la brusca del patio y la queme, porque ahí solamente está tirando una erosión que está dañando el medio ambiente. No solo ella quiere ver el patio limpiecito, quiere ver todo prístico y que no sé qué, pero está dañando el medio ambiente. O sea, y eso nos está llevando a recurrir a las causas que tenemos hoy. Entonces yo quisiera que todo el ser de esta tierra se ponga la mano en el pecho. Quizás ya yo no tenga mucho tiempo para decirle a la gente lo que pueda pasar, pero sí tengo unos hijos que los estoy estudiando y quiero que ellos vean mañana el futuro de la tierra, pero que no digan, oh, papá, farató esto. ¿Cómo quedó la tierra de faratá, ¿no? Porque la tierra, te sabe que nosotros dependemos de ella y ella depende de nosotros. Señor Saldaña, muchísimas gracias. Gracias. Está pasando aquí, se pregunta la gente. La quemadera en la interpretación de los artistas de la región, los hermanos Sammy y Sandra Sandoval. A continuación, tomamos contacto con Marcelino Saldaña, quien nos cuenta las actividades que realiza. Prácticamente a la agricultura, como se dice manualmente, o rudimentaria, como se le habla en otros términos. Ajá. ¿Y qué cosas cultiva? Cultivamos a veces toda clase de variedad, pero nos dedicamos más a lo que es arroz, maíz, tomate. Cultivamos también últimamente tomate industrial, pero yo creo que ya va a haber que dejarlo porque ya los precios no nos dan para hacer esa clase de cultivo, que son de mucho requisito, como se dice en otros términos, y todo está muy caro y no, los precios no llegan. ¿Y el arroz, ustedes se dedican ya hace muchos años? Sí, el arroz ya eso lo llamamos nosotros de subsistencia, porque si no, no se sabe cómo nos vaya en los últimos años que lleguen. Lo hacemos como para sobrevivir nada más, sí. Ajá. El arroz necesita mucha agua. ¿Hay suficiente agua en esta zona para cultivar buen arroz? Ahora, últimamente, llevamos casi los 6 meses de que debían haber sido invierno, los llevamos prácticamente de verano. Está muy seco todo ahí. Ahora, casualmente, hoy es que está empezando a ablandar un poco, como dice uno, para el agua, sí. Le está cayendo algo a la tierra siempre. Pero no había caído casi en los 6 meses nada de agua. El sereno nada más, como dicen en la noche. Pero ese ni se ve, mire. Sí. Y el arroz necesita mucha agua. Necesita mucha agua, sí. El arroz necesita agua, que ojalá tuviera la tierra abajo, invadían agua, como se dice, y eso está todo seco. ¿Y eso significa para este año que prácticamente no tendrán cosecha? Yo creo que si sigue cayendo el agua, puede haber agua, así como lo llamamos nosotros, para sobrevivir, pero si no cae, ya así vamos a estar ya listos, como se dice. ¿Ni siquiera para semilla para el año que viene? Ni siquiera para la semilla, ¿sí? Vamos a estar agotados por todos lados, entonces ya sin plata y sin comida y sin nada. ¿Sí? ¿Y este fenómeno que durante el invierno es verano, se da con más frecuencia? ¿Hubo otros años ya que pasa eso? Bueno, yo ahora le voy a decir que siempre ha habido eso, pero ahora este año sí fue ya el tope, que es casi que los meses, como le estaba diciendo antes, ya han sido parejos todos y que no llovía. Y los últimos meses, que es lo que debe llover ahora, no sabemos si va a caer algo o no. O sea, que si pronto no cae buena lluvia, no habrá arroz, no. Y habrá grandes problemas para mucha gente en la zona. Ajá. Yo digo que va a ser en general en estas provincias centrales. Y porque son las que más se dedican a ese clase de cultivo. Y vamos a estar estrechamente, como se dice, estrujados por todos lados ya. Y otros cultivos como el tomate ya no dan, o sea que... Mire que yo llevo 30 años está haciendo, en parte cuando es el verano, entonces hago tomate industrial. Ahora se nos va a ver, hasta que le estaba diciendo antes que el precio está bajo, y entonces el agua, ahora que no va a haber agua, la cosa va a ser segura ya, que va a haber fracaso ya en lo que es el tomate industrial también. Yo a ese precio que dieron, yo no hago. Prácticamente no puedo hacer tomate porque no me llena. No llega a los requisitos que gasta uno en la producción. Y vamos a salir pagando ya platas que no debíamos perder en eso, ya mejor lo vamos a dejar ya. Sería jubilarme en los 30 años de cosecha ya. ¿Sí? De faena diaria, pues, que eso es lo que uno sobrevive de eso. ¿Sí? Y ya tendríamos que dejar eso ya a la buena, como se dice también. ¿Y el tomate por qué es tan caro? ¿Porque necesita muchos insumos? Sí, el tomate lleva mucho insumo porque para que la planta se mantenga bien, la tierra tiene esto, obliga a uno a tirar diferentes insumos que son caros todos, y entonces las industrias los mantienen arriba y ya no hay otro modo para conseguirlo, y el precio está siendo el mismo cuando más abajo todavía. El año pasado se consiguió un precio de 8, ahora dice que va a quedar en 6.50, ya yo ahí no se puede llegar, porque nosotros trabajamos los últimos años, 10 años casi, nada más como para subsistencia también, así mismo como hacemos los arroces, eso. Y el trabajo industrial debería hacer en otra forma, porque debe de llevar uno una garantía de que le quede algo. Pero si no le va a quedar nada, mejor dejarlo ya a la buena, como se dice. ¿Sí? Y aquí la zona, ¿hubo mucha gente que dejó de ser productor por esta situación de malos precios y malas cosechas a veces por la falta de lluvia? Sí, sí, ya hay bastante ya que van así, que va pasando igual como estoy yo ahora mismo últimamente. Ya hay varios que yo les puedo dar cuenta que han tenido que ir dejando la subsistencia de tomate o de todas esas cosas por ese caso que le dije ahora mismo antes. Ya va a haber que dejarlo así obligadamente, porque si no va a ser trabajar por el gusto, como nosotros le decimos, pues, porque ya llevaste la pérdida desde que empieza a sembrar, llevaste la pérdida. Y digo yo que va a ser mejor dejarlo ya a la buena. Pero no dejar de ser campesino. No, yo nunca renuncio a lo de ser campesino, eso sigue ahí, porque eso te puede ver ahí lo que ahí atrás, lo que tengo, y yo creo que por ahí seguimos. No, yo no renuncio a lo de trabajo, siempre entonces por eso que le digo a Nante que eso ya se llama subsistencia, ahí en esa rama que nosotros seguimos, entonces ya como sobreviviendo, porque eso es otro término, como que le dije a Nante. El trabajo industrial y el trabajo de subsistencia son dos cosas que se parecen, pero no son iguales. Este y otros programas de Radio Nederland los puede escuchar por internet. Tome nota. Informa rn.nl. Continuamos conversando con Marcelino Saldaña, campesino de la región panameña de Azuero. ¿Y usted trabaja con créditos del banco o todo siempre por su cuenta? Lo que es industrial, como le dije antes, sí lo tratamos a hacer diario con crédito. Con el BDA, con el Nacional, vimos hecho, con cooperativas y todas esas cosas, pero lo que es de subsistencia es como lo que le estaba yo diciendo, que lo hacemos nosotros mismos para sobrevivir. Eso no lleva ningún préstamo ni nada de eso, sobrevive de lo que uno recupere por ahí. Sí, sí, sí. ¿Y hubo gente que debido a que sacó créditos tuvo que después vender la finca o no? Sí, también pasaba así, que hay gente que han tenido que sacrificar las fincas y esas cosas que tenían, porque tienen que pagar de todos modos, y por los créditos. Los créditos se van muy arriba. Y nosotros, mire, que como le estaba diciendo antes, nosotros los últimos años vimos trabajado, sacrificado para pagar nada más, pasar pagando lo que nos queda de resto así. Ahí no hay ganancia. Nunca hay ganancia, porque a usted le sale una cosa y dice, no, tengo que pagar aquella ya. Dice, no, entonces ganaron, no, que va a ganar si no hay ganancia. Entonces, a veces está la gente dicen, bueno, ¿y entonces ustedes para qué trabajan? Digo, eso es subsistencia, pues, se llama así ya. Y ¿sí? Veces sea industrial o como sea, pero ya es subsistencia para nosotros. Nosotros no le ponemos cuidado a nada de esas cosas, porque como somos campesinos nos dedicamos a eso. Y como usted dijo antes, si vamos a dejar de trabajar, nunca podemos dejar de trabajar, tenemos que seguir para adelante, ¿sí? Para sobrevivir. Finalmente, ¿qué desea usted para el futuro? ¿Qué debería cambiar para que su futuro sea mejor? Yo digo que debería cambiar es un análisis bien hecho a los precios de ambos cultivos, de ambas integridad, pues, de que se dé en el mercado y en las industrias, que se haga un análisis bien hecho con lo que de las industrias, a como lo venden ellos, a como se les paga al productor. Porque es una cosa que ustedes le digan que eso vale tanto, vamos a poner en una lata o en algo así, que ya está envasado en un paquete, y en cuanto lo compraron antes el productor, hay dos cosas muy distintas ahí, no son las mismas. Entonces ahí que están los gastos de nosotros y eso no se ve. ¿Sí? Y ya ahí debería cambiar, hacerse un estudio bien hecho para que se vea todo lo que batalla el productor, para que vean a dónde llega eso, que no es lo mismo lo que se presenta allá con lo que nosotros hacemos acá. Y eso es lo que yo quisiera, que se hiciera un estudio bien para que se vea reflejado dónde está el margen de ganancia que se pierde, porque entonces eso está perdiendo ahí. ¿Y sería una tarea del gobierno eso? Yo creo que sí, debe ser prestarle más atención a lo que nosotros hacemos acá con lo que se está vendiendo allá o a dónde se vende. Y yo casualmente ahora tengo un zapallo ahí, mire, sembrado, que con la crisis esta que hubo ahora del zapallo, no hay ni a quién vender ese zapallo. Yo no sé ni a quién le voy a vender ese zapallo, porque ahora me dijeron que estaban, porque salió la cuestión esa de que consiguieron unos zapallos ahí con el narcotráfico ahí, que están cajeando, no sé cómo era eso, pero entonces ahora el precio, no hay precio, no hay mercado, no hay de nada de eso para eso. Ahora yo no sé a quién le voy a vender ese zapallo, porque nadie dice que no vale nada y ya el trabajo está hecho. ¿Sí? Ya el zapallo está de cosecha y ahora no se sabe a quién puede comprar ese zapallo. Y ahí es que le digo yo que la agricultura de nosotros es dura, porque eso es subsistencia y ahí que debía estar el reflejo del estudio que se debería hacer para ver, porque si no se estudia eso, cómo se hace acá y a cómo se vende allá, nosotros vamos más perdidos todavía. ¿Sí? Y más duro todavía si no llueve cuando tiene que llover. Sí, más duro todavía, porque ahora no estaba lloviendo, no estaba castigando más duro todavía. Ya íbamos contra el tiempo por todos lados. Así que yo creo que vamos rumbo a la pared, como dice el dicho viejo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Le preguntamos a don Amador Ramos, de 82 años de edad, si las cosas habían cambiado mucho a lo largo de su vida. ¿Cómo no? De antes salimos a trabajar debajo del agua y llegamos a la casa debajo del agua. ¿Y antes la tierra producía más que ahora? Sí, ¿cómo no? ¿No ve que producía? Cortamos la madera y la quemamos, y entonces la fruta que se sembraba la levantaba. Y ahora, si no hay la medicina, de ría para uno comprar la cajetita de medicina, no se hace nada, porque ya no aguantamos con la champa. Yo no trabajo, ¿no? Pero lo estoy diciendo para que está trabajando. Porque si usted trabaja, y yo no trabajo, pero de lo que usted cosecha, de ahí me viene algo para mí, no que me dé, sino que si hay el real, se va a comprar. ¿La vida ahora es más difícil que antes porque da menos la tierra? Da menos. Eliodoro Aramonda Mitre también ha vivido muchos años en la región de Azuero. Le preguntamos, ¿qué va a pasar si no llueve? Ah, pues a mí, yo no sé qué vamos a hacer. Porque el ganado que deña me ayuda a mí. Pues, tal vez llueva en estos 3 meses. Después que llueva estos 3 meses, tenemos un manque sea secojaco, de maíz, cosas así. Porque si no llueve, todo, ¿cómo va a vivir? Todas las aguas se secan, y porque hacían tomate, hacían pepino, para uno ganar real. Esas compañías de Panamá, pues, de tomate, que hacen tomate, nosotros que somos bajitos, vamos y nos ganamos algo. Pero si no, desde que no va a haber ni tomate este año, entonces sin agua. Para regar, tampoco se quedan muy bajos los pozos, los ríos. Y el arroz nada este año, ¿no? Ay, este año no vamos a coger arroz, nada, pues. Poca cosa, un ribuquito. Nosotros el recurso de la comida del verano, eso se acaba. Entonces nosotros tenemos que pagar luz, pagar agua, pagar mil. Entonces nos vamos todos abajo. Porque recursos no hay recursos. Porque todo, pues, ¿cómo vamos a hacer? Y hasta aquí el programa de hoy. En nombre del operador Jeroen van der Plank, Cortuzweig, y quien les habla, Patricia Karpovich, le agradecemos la sintonía y le recordamos que nos puede sintonizar en internet en la siguiente dirección: informarn.nl. Desde aquí le deseamos felices fiestas, teniendo en cuenta que la próxima emisión de Un Mundo Mejor será el 16 de enero. Ese día volveremos a tratar temas que ayuden a construir un mundo mejor.